Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. Estel, dígame. Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh? ¿Cómo? La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo? Bueno. La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia? Seguro. Yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid, con solo una toma al día, lo notarás. Además, Astenolid son solo 12 días. Ya sabes, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN. Así empieza el día en Cadena Dial. ¡Atrévete! ¡El Fororiro! Fatiruma, fanfariruma, riruto, fotiruma. Aunque parezca mentira, me pongo colorado. ¡Aunque parezca mentira! ¡Fatiruriro, tota, tirufa! Sevilla tiene un color especial, los de Río. Lo que nos gusta un Fororiro, ¿eh? Mañana, a partir de las 6, las 5 en Canarias, Atrévete con Jaime Moreno. Mi Sevilla en primavera, cuando llega el mes de abril. Esta feria deja en casa el claxon, los frenazos en no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche. Con la luz de la mañana voy cantando sevillana. Porque cantando nadie te acerca a la feria como Tusam. Ayuntamiento de Sevilla. ¿Todavía no conoces a la familia Torrejón? Una familia inteligente, ahorradores, pero también disfrutones, gracias a sus tarjetas Ventajón. Cuando van a restaurantes, supermercados, ópticas y otras 2.500 empresas asociadas, acumulan descuentos en efectivo. Un dinero que ingresamos en las cuentas de nuestros clientes cada mes. Entra en quieromiventajón.com y solicita la tuya gratis. Clínica Revitae de Sevilla realiza todos los tratamientos para arrugas, surcos, remodelación de labio, ojeras y descolgamientos con absoluta satisfacción de nuestros pacientes. Rechace los tratamientos que cambian sus facciones o en los que no obtiene casi mejoría y confíe en la medicina estética normalizada que realizamos en las Clínicas Revitae. 900-325-325, NICA 58030. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta, ven y te la mejoramos. 100% garantizado. Vendermicoche.es. Estamos en Sevilla, Carrefour San Pablo, en Macro Bormujos y en vendermicoche.es. Si tu hijo o hija mete mejores goles que Ronaldo y tiene entre 6 y 12 años, tráelo a la Go para que participe en nuestro Gol de Oro. Le meta un golazo a nuestro portero y pueda ganar 3.000 euros. Inscripciones del 17 de abril al 7 de mayo. Más info en lago.es. 16 Escalones presenta Fiesta Cubana, ¿con quién? Conmigo, yo soy Yotuel y vamos a gozar mis éxitos. Racata, cata, cata, yo nací orincha a los cubanos, vengan el viernes 5 de mayo en Alcalá de Guadaira. Comenzamos con DJ Basté. Entradas en giglón.com. María Parrado es parte de la familia de Cadena Dial. Espero un milagro, un milagro que al fin hoy me despierte. Chicos, ¿qué tal? Bueno, quería deciros que tenéis que seguir todos a la cuenta de Cadena Dial de Andalucía. He vivido momentos maravillosos en mi tierra con Cadena Dial y espero que se retome muy prontito para poder veros a todos. ¿Aún no nos sigues? Búscanos Cadena Dial Andalucía ahora en Instagram. 102.5 Sevilla. ¿Cómo somos Dialeros y Dialeras, son las 7.6 en Canarias. Soy Javi Ayuso, bienvenidos a esta nueva hora donde el pop en español se hace presente para que disfrutes tu vuelta a casa. Nos acompaña enseguida Fangoria y también Ana Mena y su éxito más reciente. Todo eso y mucho más. Bienvenidos.